Bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Esto le cantamos esta canción. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Muy buenas, hoy es lunes 25 de enero del 2016. Estamos aquí una vez más en Radio Rosco, en el 91,4 de la FM. Y bueno, como siempre, venimos con un montón de noticias, un montón de historias para contar. Y os agradecemos a todos y todas que, bueno, pues que nos estéis escuchando. Hoy tenemos aquí a nuestros invitados especiales de siempre, o de casi siempre. Tenemos la colaboración espontánea de este señor que viene de vez en cuando a ayudarnos a hacer el programa. Le ha cogido una afición proletaria desconocida. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Trías. Hola, Ramiro, ¿qué tal? Molt bé, home. Sí, estic aquí. Ya tenía ganas de tu madre. Vale, molt bé. Pues, bueno, también contamos con la colaboración de Mercader. ¿Qué tal, Mercader? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y de Godoy. Buenas tardes, Godoy. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si solucionamos bien el problema de los micros. Que me habéis mareado todos los micros otra vez y ya estamos con el lío de siempre. Bueno, pues un día más, Radio Rosco, 91,4 de la FM. Os digo el teléfono de intervenciones en directo por si tenéis a bien llamar y yo puedo pasar la llamada, que eso es otra, que es el 91-013-95-33. Perdón, 93-013-95-33. Ya sabéis que si digo el número de teléfono y no me equivoco, no es lo mismo. Repito, 93-01-39-53-3. Y el teléfono, por si me queréis enviar algún mensajito, es el 644-258235. 644-258235. Y bueno, hoy tenemos pues actualidad reciente, varias cositas por ahí que hay de jolgorio, fiesta y despelote este fin de semana. Coincide que tenemos una fiesta de conductores solidaris este día 30. Sí, efectivament, home. Abans de setmana ho vaig trucar. Us vaig deixar un missatge. Sí, sí. I ja vas veure que ho vau passar, home. Moltes gràcies, no? Sí, ho vam passar perquè, també. Efectivament, el dia 30 jo volia fer aquí una mica de publicitat, home. El dia 30 aviam si omplim, rosqueros i rosqueres, al biquini, no? És una festa solidària que fa conductors solidaris de Catalunya i la ONG Silo, no? Ja vas explicar que és per recaptar fons, per fer uns ports d'aigua, a Guinea, Bissau, i la caravana solidària, no? Val. Els saharauis. O sigui que vinga, home, aviam si us animeu i omplim el biquini. Vale, pues esta es una de las cositas que tenemos este fin de semana. La otra cosita que tenemos es la fiesta del 25 aniversario de Radio Contrabanda, que es este sábado día 30. Nos vamos a encontrar en el Ateneo La Harmonía, que ya está allí en San Andreu, cerca al costat de casa meva. Al costat de casa teva. Podeu vindre amb el 40. Amb el 40 solament? No, i amb el 73, si encara existeix. Diga molt, Mercadell, un dia pots esperar el 40? Però vostè no pot... Li dou molt, home. Digui-li a l'alcaldessa, digui-li amb ella. Bueno, este... Ai, si l'agafa. Bueno, pues este sábado Contrabanda celebra su fiesta de 25 aniversario. Nos vemos a partir de las 9 de la noche en el Ateneo La Harmonía de San Andreu. El metro... Ya sabéis que es el de la línea 1 de San Andreu. Allí tendremos, como en cada fiesta de Contrabanda, un montón de buen rollo. Actuaciones musicales con Industrias Orsini, Mai Vecino y Digi Escarpia. La entrada la entrada será libre. Tenéis garantizados los bocatas y demás amenités o crudités que os proporcionaremos. ¿Podrás ir tú, Ramiro? Sí. Yo no. He podido cambiar mi día de fiesta para poder ir ese día. ¿Es este sábado ya? Este sábado, día 30, a partir de las 9 de la noche. No puedo. Bueno, y bueno, el dinero que recojamos con las bebidas y las comidas, pues irán todos para financiar esta radio, que es una radio no comercial. Es una radio que funciona en base a decisiones que se toman en asamblea. Es una radio autogestionada y que evidentemente necesita hacer este tipo de eventos para poder continuar emitiendo, porque la economía manda. Y os recuerdo, este sábado día 30, a las 9 de la noche en el Ateneo de la Harmonía. Eso está al lado de Can Fabra. Sí, sí, sí, cerca de la biblioteca, o sea que si os queréis culturizar un poquito antes de ir allí, pues pasáis y os culturizáis por allí tranquilamente. Bueno, tenemos problemas. Sí, como siempre, pero vamos a intentar soslayar los problemas y a seguir haciendo esta radio. Podríamos empezar con un tema que habla de solidaridad. Por ejemplo, sabemos que los autobuses, la empresa de autobuses de Zaragoza lleva desde el día 10 del mes de diciembre del año pasado haciendo paros parciales de 2 horas por la mañana y por la tarde. Los motivos del conflicto son por la falta de acuerdo en la negociación del convenio. Aquí, revisando un poquito la prensa, sabemos que el alcalde de Zaragoza es de Zaragoza en Común, algo parecido a lo de Barcelona en Común, lo de la famosa confluencia, y que, bueno, los servicios mínimos que se han decretado para estos trabajadores que llevan, digamos, volvemos a repetirlo, casi más de 40 días de paros, pues los servicios mínimos decretados son de un 33%. Curiosamente, dentro del consistorio municipal de Zaragoza, quien ahora ya lleva tiempo levantando la voz contra estos servicios mínimos, que ellos consideran demasiado poco, no es solo el grupo municipal del Partido Popular, sino que, o sorpresa o no tan sorpresa, es el Partido Socialista Obrero Español y los nacionalistas de la Junta Aragonista. ¿Aragonista? Sí, aragonista, algoísta. De la Junta, ¿no? De la Junta. De la Junta. La Junta. Junta aragonesista. Ah, exacto. Menos mal que Mercader tiene todavía la lengua dentro de la en la cabeza y sabe pronunciar bien. Pues bueno, esta gente lleva, pues eso, más de 40 días de paro. Reclaman una subida salarial que los equipare a los sueldos que tenía la plantilla antes del 2013. Os recuerdo que esta plantilla, debido a una sentencia judicial, le reducieron el sueldo un 3%. Más que una sentencia, un laudo. Un laudo. Bueno, pues un laudo, tú que eres el tecnicista, gracias por aclararlo. Sí, sí. Un laudo le redujo el sueldo un 3% y ahora están pidiendo que le suban sumando esto más la subida de este año, un 4,5% el sueldo, ¿no? Os recuerdo también que ellos, a cambio de esto, dan por perdido el año 2013 y 2014 y que quieren que, una vez subido el sueldo, pues a partir de este año las subidas sean lineales de 50 euros. Y bueno, así está la cosa en Zaragoza. Desde la sección sindical de CGT, en nuestra anterior asamblea de jueves pasado, ya emitimos un comunicado de solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de los transportes urbanos de Zaragoza. Recordemos que la propiedad de esta empresa es de una multinacional mexicana y que de entrada lo que propuso la empresa es no aumentarles el sueldo, sino todo lo contrario, reducírselo un 1%. Pues al hilo de todo esto, vamos a empezar a hablar un poquito de nosotras y nosotros, ¿no? Sabemos que la gente de Metro ha planteado un paro el día 2 y la gente de autobuses, ya sé que ve el rollo, pero la gente de autobuses, amigo mío, ¿qué ha dicho la gente de autobuses? Hoy estamos aquí graciosos. Oye, la vida hay que tomársela con cierta alegría. Ramiro, no es por incordiar, pero estoy oyendo el programa de la semana pasada por este altavoz. ¿Sí? Yo te lo digo para que lo sepas. Quítalo. Quítalo. Exacto, y así no te molestará. Bueno, también tenemos una buena noticia de que Cerón nos acaba de enviar un mensaje que nos dice que él sí que va a ir a la fiesta. O sea, ya como mínimo seréis dos. Vale. Ánimo, Cerón. Yo lamentablemente no puedo ir porque me lié, me voy a hacer una pateada de 60 kilómetros. Señor Trias, usted no podrá vendrá. 60 kilómetros para usted son masa. Son masa. Yo ya paso, al bikini, ¿eh? Ah, va al bikini, así. Bueno, ya va a ir. Bueno, pues vamos en serio. Como sabéis, sí, Ramiro ha apuntado dos cosas importantes. La huelga que ya llevan 47 días hoy los compañeros de Zaragoza, que están reclamando, pues lo que decía Ramiro, un convenio justo, y también la reincorporación de unos despidos que hubieron y que había un acuerdo que tendrían que readmitirse y todavía no han llegado. Y algo importantísimo que también están reclamando en Zaragoza es la remunicipalización de la empresa, aprovechando que ahora está esa cosa que se llama Zaragoza en Común. Sí. Pues bueno, cogiendo el programa electoral de esa fuerza que ganó el Ayuntamiento de Zaragoza, pues decir, sí, pues, nen parfeina. lo que nos recuerda que nosotros estamos pidiendo lo mismo que pase con el tranvía, que lo queremos que se municipalice y después ya que se decida si tiene que ir o no por la diagonal, pero primero que se convierta en una empresa pública, igual que estamos pidiendo que el bus Nou Barris vuelva a ser de TMB. No entendemos cómo se tiene que pagar a empresas multinacionales o empresas privadas por algo que lo podría hacer perfectamente una empresa municipal y que está súper comprobado que a la larga resulta mucho más económico que las empresas privadas. Bueno, pues con eso y con la movida del metro llegamos los autobuseros. Y tras lo que ocurrió en la última negociación de convenio, que la empresa se volvió a plantar en su nueva propuesta de convenio, que es ni más ni menos lo mismo que había en el preacuerdo, empeorándolo, quitaba dos cosas de aquel preacuerdo, quitaba los 250 euros que ponía para el año 2015, que no iban a tablas, ahora los ha retirado, y también como novedad lo que ponía es a trabajar un día más. En vez de trabajar los 224 días que trabajamos actualmente, lo que quiere ahora la empresa es que trabajemos 225. Bueno, esa es su manera de entender la negociación de la empresa. Como no habéis firmado el preacuerdo, o como no habéis aceptado el preacuerdo, pues os lo empeoro. Ante esa situación, no entendemos al tridente, sigue ahí, ni chicha ni limonada, ni propone movilizaciones ni propone cambios en la negociación. Pero ante esa situación, como digo, pues el resto de sindicatos que estamos en la mesa de negociación decidimos levantarnos de la mesa y comunicarle a la empresa que el próximo día 3 de febrero vamos a convocar una asamblea general de trabajadores para que sean los trabajadores los que en esa asamblea decidamos ¿qué camino vamos a tomar? ¿Si vamos ya a las movilizaciones o si hay que tomar otro camino? Por eso, desde aquí ya lo anunciamos, está convocada la segunda Asamblea General de Trabajadores el próximo día 3 de febrero, que es miércoles, creo que es, miércoles 3 de febrero, a las 12, y está convocada en las cocheras de Sants. Acordaros, cocheras de Sants, no en Hostafrancs como era últimamente. Y bueno, para facilitar de que pueda asistir la gente, se ha convocado también un paro desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Lo primero, pedir excusas, porque en la primera asamblea que tuvimos se acordó que la próxima asamblea sería en horario de tarde, pero ha sido imposible encontrar un local en condiciones para que pudiésemos acudir a esa asamblea. Está pillado el Casinet, están pillados otros locales. Y al final el único local que hemos podido encontrar, como digo, es las cocheras de Sants. Con lo que, después de pedir las excusas, lo que entendemos que hay que hacer es hacer el máximo de esfuerzo para llenar esas cocheras. Son muy grandes y hará falta que venga el máximo de gente. Poco más que decir de cómo fue la reunión y lo que se nos presenta. Bueno, sí, algo más que quería añadir. Increíblemente, el tridente, al contrario del metro, pues como digo, siguen ahí apalancados y siguen intentando como modificar la mierda de preacuerdo que nos trajeron, perdón por lo de mierda, señor Trias, he visto que ha puesto usted una cara. Creo que están en esas y intentando modificar el mismo preacuerdo para más o menos volverlo a poner, supongo que a referéndum, y a ver si esta vez la plantilla les dice que sí. O sea, habrá que estar atento a las movidas que van a hacer. La situación, la verdad, es que es terrorífica, miserable, ponerle el adjetivo que queráis. Jamás, al menos en los... ¿Cuántos años llevamos en autobuses, Godoy? Bueno, pues mira, yo el día 21 hice los 25 años. Tú y yo no andarás muy, muy lejos de hacerlo. Sí, yo estaré por los 24, por ahí. Jamás habíamos tenido una negociación de convenio tan miserable como esta que estamos teniendo. Después de año y pico de negociación, sin que se haya avanzado nada, nada en absoluto, manteniendo la contratación precaria, cada día problemas en las cocheras, el material cada vez más anticuado, los continuos cambios de líneas, los continuos cambios de horarios, y como digo, sin que avance la negociación, pues los sindicatos, que se supone que tienen la mayoría, siguen en las nubes y siguen ahí esperando a ver qué va a pasar. Para mí esto tiene un sentido. La empresa, seguramente liderada en este caso por una mujer, que de momento no diremos el nombre, pues está teniendo una estrategia, como digo, miserable. Está cogiendo de los huevecines, perdón por el comentario sexista, está cogiendo de rehén, digámoslo así, a miembros del comité de empresa que están negociando el convenio, para que sigan a sus órdenes. Recordar que la empresa ya está multada con 600 euros por la Inspección de Trabajo de Barcelona por haber contratado de manera irregular a familiares de dirigentes de UGT y del SIT. Recordar que la empresa está ocultando un expediente sancionador contra un delegado de UGT por haber agredido a un compañero, y yo creo que esas cosas no son gratis. Yo te oculto esto, yo no hago nada, pero a cambio tú pues me ayudas en este convenio. Y al contrario de lo que ocurre en Metro, pues aquí no pasa nada. Bueno, pues vamos a tener que ser la plantilla busera, los de abajo, los de pie, los que no metemos a nuestros niños y niñas en autobuses ni metro, los que no vamos dando cabezazos a los compañeros por muy diferentes que sean sus opiniones, por los que vamos a tener que salir a la calle otra vez y decir que hasta aquí hemos llegado. Se plantea una asamblea tranquila en la que todo el mundo pueda decir lo que piense. Lo único que se pide es un mínimo de respeto entre compañeros, y el mínimo de respeto es no llegar a la agresión, pero perfectamente yo puedo opinar lo que quiera de cualquier compañero, igual que él puede opinar de mí. Y de ahí, pues, llegar a los acuerdos que sean necesarios de cara a la movilización. Que, bueno, si nos pasamos por las cocheras, pues todo apunta que vamos a tener otra vez, como los compañeros del metro, un móvil, un congreso mundial de móviles movidito. Sí, parece ser que no solo la gente de metro convoca paro el día 2, sino que también nosotros hemos convocado el día siguiente, día 3, y hace poquito hubo una movida, digamos un rebrote de Stop Pujadas, que también está pensando empezar a tomar un camino más directo hacia una reivindicación de un transporte público más económico, ¿no? Entonces, hace poquito se volvió a juntar la plataforma de Stop Pujadas. Hicieron una actuación el día 20 de enero en que se abrieron puertas en 12 estaciones de metro. Se hizo una asamblea allí en La Sangrera. Este próximo día 27 tienen a las 7 de la tarde tienen una asamblea en el Casal Tres Voltas de allí de Nou Barris. Y bueno, no solo nos encontraremos la gente de metro, de autobuses, la gente también del Corriescalas. Recordar que es la gente que durante este verano, los técnicos y técnicas de Movistar que estuvieron en paro, que también se movilizaron, pues también todos van a confluir de alguna manera en lo que llaman la Marea Barcelona, y confluirán en el tiempo y en las acciones en el Congreso de Móviles. ¿Godoy quiere apuntar algo? No, sí, por eso cada vez entendemos menos la postura de Comisiones y UGT en la negociación de este convenio de autobuses, porque incluso en el convenio provincial que están negociando Comisiones y UGT han roto o han rechazado la propuesta de la patronal, que para que todo el mundo lo entienda, les ofrecía un 0,5 en el 2015, un 1% en el 2016 y un 1,25, que diga, perdón, un 1% en el 2016 y 2017 y un 1,25 en el 2018. Esto suma un 3,75. casi el doble de lo que en TV nos estaban ofreciendo. Y allí Comisiones UGT ya han roto las negociaciones y ya amenazan con movilizaciones. Aquí ofreciéndonos la miseria que no llega ni al 2%, porque ahora encima nos han... Que ya firmaron, y encima ahora la empresa se enroca y todavía y nos ofrece menos y no son capaces ni de levantarse de la mesa. Es algo que no entendemos. Y cuando la empresa allí, como ya explicó antes Mercader, lo primero que dijo que allí solamente se iba a hablar de su propuesta. Algo totalmente ilógico. Si nos sentamos allí para negociar algo, se supone que tenemos que hablar algo de las dos partes. Si la empresa lo primero que te dice, aquí solamente vamos a hablar de lo mío, pues lo lógico es la postura que nosotros tomemos. Oye, pues nos levantamos y punto, y habla tú sola, a ver si contigo mismo llegas a un acuerdo. Y también lo que es increíble es la posición que está tomando el nuevo Ayuntamiento de Barcelona con nuestra queridísima alcaldesa, Colau, ¿no? Que, primero, sigue no considerándonos interlocutores de la plantilla. Para ella los interlocutores pues son sus chicos de Comisiones Obreras y UGT. Y hasta, bueno, ella no, sino la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, llega a decir mentiras, porque eso es mentiras, como decir que ya se ha reunido con el comité de empresa de autobuses, y lo cual yo creo que esta mujer se equivoca. Quizás, a lo mejor, no lo sé, se habrá reunido con Comisiones UGT, pero con el comité de empresarios de autobuses, nosotros somos delegados y ya decimos que no se ha reunido. Y digo que es increíble lo que está haciendo esta buena mujer, Mercedes Vidal, porque lo que está haciendo es nada. Es una mujer que, preguntando un poquito por su historial, pues viene de la izquierda, que los de la COPE dicen radical, que en esta emisora no la llamaremos radical, pero la COPE la tenían considerada como una radical, en la que iba a actos, yo que sé, bolivarianos, y era la más bolivariana de todos, la que iba a actos de solidaridad con cualquier lucha y era la más solidaria de todos, y los antiguos de Esquerra Unida y Alternativa la recuerdan como aquella muchacha joven que en todas las reuniones cargaba contra los más viejos de Esquerra Unida y Alternativa porque se dejaban dominar por el Partido Socialista de Cataluña, tanto en el ayuntamiento como en las empresas que estaban. Bueno, pues esta buena mujer ha llegado a la presidencia. Ha llegado Martina, pero estábamos hablando de otra mujer, no de ti. Ay, eso no puede ser, ¿eh? ¿Cómo va a ser eso? No. Pues, bueno, damos la bienvenida, ¿no, Ramiro? Sí. Luego seguiremos, pero ya que acaba de llegar. Te presento, Martina, no sé si te acordarás, pero tenemos aquí al antiguo alcalde de Barcelona, el señor Trias. Sí, gracias, nena, muy guapa. Un pato. Aquí la juventud. A ver, ¿dónde íbamos aquí? ¿Qué ibais a hacer? Estamos hablando de que estamos convocando un paro ya. ¿Estás convocando un paro? Sí, tú no lo sabes. He llegado el momento justo entonces. Sí, y nos estamos metiendo con nuestra queridísima presidenta, que la única que tenemos, Mercedes Vidal, que le estamos recordando su pasado, ya decíamos así, izquierdoso, y la verdad que, bueno, llega al poder, llega al ayuntamiento, llega a la presidencia de TMB, y en vez de denunciar lo que está ocurriendo, en vez de denunciar pues que tenemos una dirección de TMB que está a punto de llevar a la quiebra las dos compañías, de la de autobuses y la de metro, pues lo único que hace es respaldarse en ellos, a través del convenio intentar asegurarles sus beneficios económicos y sus beneficios sociales, y nada de nada. Muy al contrario de lo que está haciendo, por ejemplo, en Valencia, el partido que ha ganado allí las elecciones, que están ahora en el ayuntamiento, Compromís, que lo primero que ha hecho al llegar al poder en la EMT, la Entidad Metropolitana del Transporte, que son nuestros primos hermanos en Valencia, lo primero que ha hecho ha sido despedir a una tal Sandra Delgado, que es la jefa de administración de personal, y también ha despedido al jefe del área de recursos humanos. ¿Eh? Por su mala gestión. Despedir. Vale. con dos ovarios o con dos huevos. Cosa que la Mercedes Vidal, todo lo contrario, los está cogiendo en su seno, está metiendo más gente dentro de autobuses. El último así que metió fue a este al Pau Noi, al lobby de los tranvías, y bueno, esto es lo que tenemos. Y para redondear, y ya acabo, Ramiro, ya sé que hablo mucho, casi tanto como tú, para redondear, ¿qué se les ha ocurrido desde este ayuntamiento que tenemos de Barcelona? Vamos a desviar la opinión de la población de Barcelona. Y ahora sacamos el tema del tranvía. ¡Uy! ¡Uy! La semana pasada anunciaban que las obras del tranvía se van a iniciar en el año 2017 y que para ese menester ya tienen preparados 100 millones de euros. No tienen dinero para los convenios de metro y autobuses, pero sí tienen para el tranvía privado, lo vuelvo a repetir, privado, por la diagonal. Tengo que hacer privado. Bueno, escuchar, Mercader ha introducido un tema que me gustaría tratar en dentro de un ratito. Me gustaría que escucharais una canción de un grupo que se llama Desorden Público, que viene un poco a cuento de todo esto que estamos hablando sobre vieja política, nueva política y lo que tiene el sistema, que al final es capaz de absorber a todo el mundo. Bueno, pues os voy a poner esta cancioncita del grupo Desorden Público, que se llama Políticos Paralíticos, y que después de esta cancioncita, 4 minutitos de música, volveremos con el tema del tranvía y de la vieja política y la nueva política. Venga, Políticos Paralíticos. prometedora. Seremos el Edén de Latinoamérica, el país del futuro. Suprimiremos el vaso de leche escolar, ya que cada niño tendrá vaca propia en su casa o apartamento. Eliminaré todos los semáforos para acabar con el tráfico. Crearé 20 ministerios más para que todos robemos juntos. Y también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor o todo lo contrario. Bueno, pues aquí hemos tenido a nuestro grupo fantástico, Desorden Público, Políticos Paralíticos, y tenemos una llamada por antena. Ahora voy a intentar pasaros la llamada y que nos podamos escuchar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Nos oyes? Yo os oigo, perfectamente. Y nosotros a ti. ¡Ey, Carlos! ¿También? Carlos, sí. Que me encanta que hayas llamado, porque después de lo que me ha costado pasar una llamada, que tú, la tuya sea la primera, me enorgullece especialmente. Carlos, hay aquí una amiga tuya. Vaya, pues dale dos besitos de mi parte. Otros para ti, Carlito. Hoy, Martina. Bueno, ¿cuál? Siempre vuelvo como el turrón. Vale, Carlos, ¿cuál es el motivo de tu llamada? Sí, a ver, primero, si se me oye la voz un poco rara, es que acabo de salir del dentista y tengo la boca todavía bastante dormida. No, o sea, tienes la voz igual de fea que siempre, tranquilo. Gracias. Bueno, el motivo de la llamada es el siguiente. Hoy es día 25, entonces hoy hace 20 días que entregué un parte de explotación en la cochera de Ota dirigido al Departamento de Recursos Humanos de Transportes de Barcelona, en el cual le informaba que había sido agredido por el señor Arias, delegado de UGT. Entonces, han pasado 20 días y nadie ha tenido bien ponerse en contacto conmigo, ni preguntarme, ni nada, absolutamente nada. Y entonces, bueno, esta parte de explotación le voy a hacer una fotografía y lo voy a difundir por WhatsApp, ya que la empresa parece ser que cuando que a este señor le da carta libre para hacer absolutamente lo que le da la gana y ni se inmuta, pues por lo menos le daremos un poquitín de bola al numerito que montó el señor Arias el día 17 en la costera de Zona Franca. Sí, sí, me parece estupendo. Y también, bueno, tú sabes que creo que fue la semana pasada, como sindicato entregamos una carta sellada a la dirección de la empresa en la que también nos explicaran en qué estado está el expediente que se supone que le tienen que abrir a este hombre. Y como tú, pues tampoco nos han contestado. Lo que sí que por dos compañeros de trabajo, uno de ellos al cual bloqueó vía WhatsApp, la versión que van difundiendo por ahí, tanto él, el señor Arias, como los delegados de UGT, es que todo es una infamia mía. Y los testigos que hay y las imágenes que hay de vídeo y todo eso, ¿también es infamia? Sí, por lo visto sí. Y dicen que es una infamia porque si fuera eso verdad, ¿a ti se te ocurre que la CGT no lo iba a denunciar? Bueno, pues, a ver, no hemos ido a los Mossos y no vamos a ir, no te preocupes, Arias, a los Mossos no vamos a ir. Pero sí que hacemos denuncia pública de lo ocurrido. Pero que no hayamos hecho una denuncia a los Mossos no quiere decir que sea una mentira, una infamia. Que es una infamia, pues me denuncias y ya está, no pasa nada. Sí, Carlos, precisamente antes hablábamos de este tema y aquí al menos yo tengo una teoría. Si la empresa está manteniendo a Arias pese a que tiene una multa por parte de la Inspección de Trabajo por haber metido fraudulentamente a su hermana dentro de Metro. Ajá. Si, pese a que tiene una denuncia por tu parte y por parte de CGT, en la que dice que Arias es un agresor. Ajá. Y sigue sin hacer nada contra este señor, tiene que haber un motivo. Y yo no encuentro otra cosa que pensar que, bueno, es que lo tiene pillado del de Ayonsas de cara al convenio. Lo necesitan. Bueno, pues... Que quede constancia por lo menos ante los trabajadores qué tipo de persona tiene UGT al frente de la negociación. Pues nada, envía el WhatsApp ese y ya lo haremos llegar a todo el mundo. Bueno, Carlos, y gracias por llamar. Has traído muy buen rollo aquí a la radio. Ajá. Hemos conseguido por fin, después de no sé cuántos meses, poder pasar una llamada telefónica en directo. Y bueno, nos vamos viendo ahí en la calle, ¿vale? Muy bien. Venga, no, gracias. Por cierto, no, este jueves repartimos Utopía, ¿no? Sí, bueno, algunos empezaremos a repartirlo ya este martes a la noche y ya iremos repartiendo la Utopía, en que explicamos nuestra visión del paro del día 3, cómo hacerlo, los horarios, el sitio y cuál es el motivo de hacerlo. Vale, vale. Zona los jueves, sí. Y a veces está allí el señor Arias. Si me consiguieras alguna chichonera de cara al jueves, pues... No, acuérdate, mantente a un metro. Sí. A un metro de él. Bueno, chichonera y metro y medio. Pero sí, es peligroso, porque lo último que escribió Arias, acuérdate, que decía aquello: hay que tener el corazón caliente, pero hay que tener cabeza. Sí. Y él tiene cabeza. O sea que vigila, ¿eh? Venga, gracias. Venga, Carlos. Venga, salud. Hasta luego. Bueno, pues agradecemos a Carlos su llamada. Agradecemos que haya sido el primero que conseguimos pasar sin mayor problema. Y estábamos, antes de que llamara Carlos y de que pusiéramos la cancioncita esta de Políticos Paralíticos, del grupo Desorden Público, estábamos hablando del tema del tranvía, de la vieja política y la nueva política. Y todo esto venía a cuento de lo que estaba comentando Mercadé. Es decir, creo que fue este jueves o este viernes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tenía una entrevista en BTV. Y ¿BTV? BTV. Y parece ser que... ¿Barcelona Televisió, senyor Trias? Sí. Vostè havia anat molt allà, veritat? Sí, home, ja, mira. Estava sí. A prop de casa. Sí, no? I... Ja, jo l'havia vist més d'un cop. Ha anat en autobús, eh? I tant, i tant. Bueno, y parece ser que empezaron a recibir tweets preguntándole a la alcaldesa que, bueno, que qué pasaba con la huelga de Metro, que cuál era el motivo. Y bueno, la alcaldesa, que ya ha cogido cintura de buen político en los pocos meses que lleva en el Ayuntamiento de Barcelona, hizo ahí un escorzo, desvió la atención y curiosamente al día siguiente salió la noticia en todos los medios del tema del tranvía. Al lado de la alcaldesa, como no, estaba nuestra inefable jefa de TMB, Mercedes Vidal, que me viene a la cabeza que cuando ella era vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, esta asociación promocionaba una historia que se llamaba la T11. Recordar que era... Yo el otro día, casualmente, hace una semanita, cogí el 59 y me encontré una tarjeta de este tipo, que era cuando agotamos los 10 viajes que tenemos en la T10, sabemos que tenemos un tiempo para hacer un transbordo, ¿verdad? Pues desde la FAP se hubo en su momento, hacia el año 2014 o algo así, un movimiento para la reutilización de este último viaje, que era el dejarlo, la tarjeta bien visible en las paradas de autobuses, en las marquesinas, en los sitios, para quien pudiera necesitar esa tarjeta y viera que no iba a coger el mismo número de autobús, la pudiera utilizar y de esa manera... se contabilizaban que habría unos 15.000 viajes gratuitos, ¿no? Mercedes Vidal, que en aquel momento era vicepresidenta, ahora parece ser que se ha olvidado de todo eso. Curiosamente también, en el último número de la revista de la Federación de Asociaciones de Vecinos, de la FAP, pues se hablaba de que el transporte público en los 10 últimos años se había encarecido de tal manera que la T10 había subido un 60%. Y desde esta misma revista se le pedía a la antigua vicepresidenta y actual jefa de TMB, y me imagino que a Barcelona en Comú, que uno de los puntos negros de TMB era la opacidad a la hora de saber los sueldos públicos de la alta dirección. Recordemos también que Metro, en una de sus últimas hojas, la CGT de Metro denunció que en los últimos, creo que 4 años, la alta dirección se había subido el sueldo, según sus cálculos, un 14% o algo así, y que, en cambio, a los trabajadores y trabajadoras se le había rebajado el sueldo en un 0,30 o 0,50%, ¿no? Para que veamos, cuando estamos sin tocar poder, cómo pensamos y cómo actuamos, y cuando tocamos poder, cómo ese mismo poder o el sistema consigue que no se nos olvide, ¿no? Se nos olvide aquello que hemos publicitado, lo digo de esa manera, porque sabemos que hay publicidad engañosa, y esta es una publicidad engañosa, que hemos dicho que haríamos cuando llegáramos a donde estamos. Entonces le recordamos a Mercedes Vidal y a Lado Colau que no se olviden de dónde vienen. Y una de las premisas que dijo la alcaldesa fue recordarme siempre de dónde vengo, ¿no? Pues aquí estamos nosotros y nosotras recordándoselo. Y bueno, sobre el tema del tranvía, ellos han presupuestado solo en la estructura 100 millones de euros. Hace poquito, cuando se presupuestó, la ATM lo calculaba en aproximadamente 168 millones de euros, la estructura más la maquinaria, y que, un pequeño dato, volver a poner los autobuses del bus de Barry, volver a darle servicio los festivos y perdonad, y los domingos, le costaría a la ATM o al ayuntamiento o a quien corresponda simplemente una parte infinita, muy pequeña, de lo que costaría instalar el tranvía, que sería entre 1 millón y 1,5 millones de euros. O sea que aumentar el servicio del transporte público, darle servicio a la gente de los barrios, costaría 1,5 millones, y solo la estructura del tranvía costaría 100 millones. Creo que Godoy quiere aportar algo. Sí, no, había que recordar que La Vanguardia, en este caso, se ha vuelto a hacer otra encuesta que la pregunta era: ¿estar de acuerdo con la conexión del tranvía por la Diagonal? Y yo creo que es la enésima encuesta que sale, aparte del famoso referéndum, que también se perdió. Y en esta encuesta ha quedado un sí con el 39% de los votos, 3.200 votos, y no un 60% con casi 5.000 votos de diferencia. O sea, con 5.000 votos en contra de que el tranvía se haga por la Diagonal. No entendemos cómo siguen insistiendo y qué es lo que hay detrás de tanta insistencia de hacer el tranvía por la Diagonal, cuando todo el mundo y muchos expertos están diciendo que poner otra vez patas arriba la Diagonal es una auténtica barbaridad. Bueno, igual una de las cosas que teníamos que aclarar, por ejemplo, que ahora hemos hablado al principio de la huelga de autobuses en Zaragoza, que resulta ser que hace poquito se ha cuantificado el déficit que hay en Zaragoza por el tema del tranvía. El tranvía se empezó a mover en Zaragoza hacia el año 2007. Curiosamente, ese año estaba como jefe de transportes allí en Zaragoza nuestro actual consejero delegado, Enrique Cañas, y el déficit del tranvía se ha cuantificado en 200 millones de euros. En aquel momento fue en Zaragoza, ahora Enrique Cañas, gracias a Mercedes Vidal y a Ada Colau, está como, digamos, consejero delegado de TMB. Ahora está aquí, 2007, 2016, estamos dándole vueltas otra vez al tema del tranvía, ¿no? Sí, que al menos el consejero delegado es, de momento, de la alta dirección, la única persona que sí que sabemos cuál es su salario. Uh-huh. ¿Cuánto era? 105.000 euros. Sí, pues como Ramiro, más o menos. Cosa que de los otros 299 que hay detrás, de fuera de convenio, seguimos sin saber cuál es su salario. Sí, pues ¿por qué lo del tranvía? Vamos atando cabos. Enrique Cañas está aquí, estuvo en su momento en Zaragoza. Mercedes Vidal, junto con Izquierda Unida, a todos los mítines que acude, y hablando de transporte público, siempre va rodeado de una cohorte de gente que está a favor del tranvía, como Ricard Riol, de la famosa promoción del transporte público. Hemos dicho en anteriores programas que Enric Cañas, el consejero delegado de TMB, había pertenecido como director de la Fundación del Transporte de sobre la era Fundación del Transporte Sostenible o algo así, ¿no? Total que ahora ha entrado también dentro de TMB, sin saber muy bien cómo, otro cargo relacionado con el tranvía. En el año 2008 he encontrado actas de la Federación de Asociaciones de Vecinos que decían la gente del Eixample que era un problema del tranvía, porque el tranvía supondría que todo el tráfico privado que se desviaría de la diagonal iría hacia el Eixample, y los vecinos están empezando en su momento, en el 2008, hace 8 años ya, empezaron a decir que a ellos siempre le caía todo el marrón. Y bueno, vamos a dejar el tema del tranvía. Os voy a poner una cancioncita de un grupito que se llama Los Demarras, que se llama Dicen, y que también está un poquito relacionado con todo esto que hemos hablado hoy aquí. Va para adelante. Venga, Los Demarras, Dicen. Bueno, pues de momento Los Demarras se nos han quedado calladitos. No nos dicen nada. Qué pena, qué pena. Bueno, os buscaré otra cancioncita. No sabemos muy bien qué es lo que vamos a conseguir poner. Pero bueno, ya sabéis, y me gustaría guardar un espacio en el programa de hoy para hablar de una plataforma que se creó hace poquito, que era la plataforma de afectados por el ICAM, PAICAM, que, bueno, esta plataforma se creó y ya se está uniendo un montón de gente. Asistimos desde CGT Autobuses a la primera reunión de la plataforma y, bueno, ahora, actualmente, me gustaría comentar las consecuencias del acto que hicimos allí el día 19. Recordar que el día 19 la CGT de autobuses, con más gente de CGT, de otras opciones sindicales y de otras historietas, convocó allí una concentración. Nos dijeron que si nos concentrábamos allí se acababan las reuniones con CGT que habían programado desde el ICAM. Nos concentramos y, bueno, está claro cuál ha sido la consecuencia. El ICAM deja de hablar con CGT, ¿no?, sobre el tema de las altas injustificadas, Mercader. Pues sí, eso ha pasado. Acordaros que dentro de la campaña que ha iniciado CGT, junto con otros compañeros, una campaña que tiene el nombre Pressing ICAM, pues hicimos esa convocatoria, acudimos allí casi 100 personas, bueno, según los medios 80, yo me gusta más decir casi 100. Y antes nuestra jefa de personal nos dijo que el ICAM se había puesto en contacto con TMB para que nos dijeran, o sea, ya no el ICAM se pone en contacto con CGT Autobuses, sino se ponen en contacto con la empresa, para que sea la empresa la que nos diga que no hagamos la concentración, porque si hacemos la concentración, las reuniones que tenía programados el ICAM con CGT Cataluña, después de la ocupación que hicimos hace un mes, pues se anularían. Naturalmente nosotros nunca hemos aceptado estos tipos de chantaje. Fuimos a la concentración, la hicimos, y ese mismo día, desde el ICAM, se pusieron en contacto con CGT, esta vez sí, para anular las reuniones. Bueno, la concentración estuvo muy bien. Los medios también la han resaltado en sus comunicados. El único negativo que podríamos decir, que los Mossos de Escuadra nos identificaron. Bueno, pero esto ya es normal. lo de siempre, son muy amables. Por favor, ¿quién manda aquí? No, aquí no manda nadie, somos asamblearios. Bueno, pero alguien se tiene que hacer responsable. Bueno, pues yo mismo. O no, no, tú no, yo. No, pues va, los dos. Bueno, va. Entonces salimos dos, le dimos el carnet y ya está. Acabamos después de la concentración en la que hablaron, entre otros, pues compañeros que tenemos en autobuses afectados, que el ICAM se niega a darles una invalidez, pero no están para conducir. De hecho, según me consta, están de maniobras porque no pueden salir a conducir. En el caso de Curto, que estuvo hablando allí, hasta tiene reconocido por el ICAM que no puede conducir, pero lo increíble es que el ICAM le dice no puedes conducir, pero no te doy la invalidez, con lo que lo dejan en territorio de nadie. Bueno, pues hablaron estos compañeros, hablaron... Como decía Ramiro, los compañeros de esta plataforma de reciente creación, el PAICAM, plataforma de afectados por el ICAM. Y bueno, como digo, se acabó en una manifestación y hasta la próxima. Yo creo que el Presen ICAM tiene que seguir porque nos están tratando casi como delincuentes, cuando recordar que todos los que tenéis nómina, todos los que seáis asalariados, en vuestras nóminas os descuentan un dinero, nos descuentan un dinero que es precisamente como un seguro para esto, o para cuando estés enfermo tener un servicio médico, o cuando tengas una incapacidad, pues tener una pensión. No somos delincuentes al reclamar lo que es nuestro. Pero allí te tratan casi como si lo fueras, como si que vinieras allí inventándote una enfermedad o no sé. Bueno, seguiremos, Ramirito, con esto. Vale, pues nos queda muy poquito rato del programa. Afortunadamente. No por nada, es que bueno, me tengo que ir, Ramiro. Vale, vale. Pues despídete de la audiencia tranquilamente. Y así le damos cancha al señor Trías. Vamos a intentar recordar los eventos de este fin de semana. Señor Trías, ahora que se ha vuelto un moderno progresista. Sí, señor. Ara sóc un exalcalde solidari, escolta. Sí. Tenim un problema una altra vegada amb el micro 2. Posa-te amb l'1, a veure si aconseguim. Sí. No se senta ara? Hòstima, això està molt liat de cables, eh? Bueno, rusqueros, això dic, home, que jo m'he fet ara molt solidari. I teniu que vindre a la sala bikini, el dia 30, aquest dissabte, per ballar, home, que vindrà algú, l'hermano Malaquías, vindrà uns tios que fan versions de Supertramp, aquell grup, us en recordeu vosaltres? Mercader, tu te'n recordes de Supertramp? I tant que me'n recordo, són de la meva època. Clar, cony, doncs veniu, home, rusqueros i rusqueres. Bueno, això sí, Formoso. Tor de Modi. Això sí, Formoso dona festa al Triangle, perquè ja li vaig dir, escolta, dona... Li vaig dir, Formoso, dona festa. A l'Amadeo li vaig dir... Què vostè coneix, a l'Amadeo? Home, clar, que el conec. Bueno, li vaig deixar un missatge per telèfon. I em va dir, bueno, ja veurem el que faig, Li vaig parlar hasta en galego una mica. Sí, perquè és gallego, ell. Clar, li vaig dir, home, carallo, dona festa, home. Els companys i companyes perquè vinguin a la festa, home. I si ve Formoso també, home, ja l'invitaré una cerveseta, si vol, home. Però Formoso té diners, vostè tranquil, eh? Sí, que és comandament. Hòstia, ara, aquest cobra ara, un caleró, no? Deu cobrar una pasta. Ara cobraran el mes que ve una cosa que se li diuen beneficis i... Hòstia, bueno, va, escolta, pues vine, home, Formoso, hi ha unes convides aquí a la ràdio. Mira, demà li diré que escolti el programa, que hem parlat d'ell, És bon tio, per això, Formoso. Sí. És calvo, no? Diuen que té una perola. És calvorota, sí, calvorota. És calvet, bueno. Sí. Bueno. Vostè no, No, jo tinc el cabell ben blanc. Què té, ja 80 anys vostè o encara no? No, encara no, hòstia. No fotis, Mercader, sóc un jubilat, però... Encara... Que se li mou tant la mà... I... Bueno, perquè tinc una mica... És que, aquests dies estic enfeinat amb el tema solidari. No, jo crec que està nerviós perquè està la Martina aquí. Ah, bueno, aquesta nena és molt maca, Jo no havia vingut mai, que sempre tius, i avui sí que està animat això, cony. Mm-hmm. Això teniu que fer, que vinguin nenes guapes i el programa serà una mica més animat, home. Ramiro, què dius tu? Vigilem el vocabulari, que ens tanca la ràdio. Que vingui joventut, vull dir, home, perquè aquí tot ple de tius, escolta. Que vingui joventut és una altra qüestió. Que vingui dones, perquè... No, però ja dius també és bo que vinguin, com vostè. Ja dius també, cony. Perquè veiem que, bueno, encara que... que el temps ja es va acabant, no?, perquè un va agafant anys, doncs encara... No, però ja em dedico a altres coses, ja, veus? Ah, sí, què fa? Ja les polítiques actives aquesta de vagues i tot això de tramvia, jo ja no però vull saber res. Vostè és del grup assessor de la Colau o no? Perquè antigament els alcaldes que marxaven es quedaven d'assessors dels nous alcaldes. No, no, jo ni he fet cap porta giratòria d'aquestes ni res, eh? No, no, només... Vull dir que no he sortit jo de l'alcaldia per ficar-me ara... I no l'assessoren res? A Barcelona en Comú. Aquí a la ADA? Sí, a la ADA, eh? No, l'he vist un parell de vegades, eh? Per fer alguna inauguració... Ah, jo pensava que vostè estava darrere d'aquesta idea que han fet pública avui, de que l'ADA liderarà un nou partit polític d'esquerres que s'ha de formar... des dels socialistes a Iniciativa i socialdemòcrates. Com vostè sempre diu que és socialdemòcrata, jo pensava que vostè estava darrere d'aquesta idea. No, avui he sentit la notícia, eh? Vull dir que... O sigui, que es convertirà en partit polític, no? Em sembla que sí. És correcte, això? Em sembla que sí. O sigui que... Bueno, no sé, tindrà que estar al lloro, eh? Sí, doncs perquè... a veure si se n'entera i ens informa un altre dia d'això. El pròxim dia que vingui, aviam si estic enterat, home. Ara passaré per aquí a la plaça de Sant Jaume, quan surti. No crec que estigui la dada. Li està agafant el temps a la Martina, que ara ja estàvem acabant i, home, i algo parli. Havies vingut a dir, no, parla, Martina? Martina, parla, perdona, home. Que quería una canción, pero ya tenemos otra aquí lista, ¿vale? Para bueno, cerrar. Pero tú dila y la ponemos la semana que viene. Vale, la semana que viene yo no estaré, pero... Pero internet llega donde tú estás. Os dejo, claro, y tanto. Os dejo mi herencia, que será Kalashnikov, ¿vale? Kalashnikov. Sí. ¿Sabes cuál te digo? Kalashnikov, sí. Vale, y nada, esa será mi herencia para la semana que viene. Y ahora dejamos a Ramiro con tu canción. Vale, antes de ponernos la sintonía de cabecera del programa y de final del programa, os vuelvo a recordar la fiesta de 25 aniversario de Contrabanda, Contrabanda FM, este sábado día 30 de enero en el Ateneo de la Armonía. Y bueno, allí estaremos, ni ahora menjar tots. Per tots i totes, i que els ingressos d'aquesta macrofiesta pues aniran per mantenir l'autogestió de la ràdio. L'evento serà a partir de les 9 de la noche. Podeu coger el metro hasta la parada de la línia 1 de Sant Andreu. Y bueno, ja sabeu que esta és nostra manera des de Contrabanda de intentar mantener esta radio libre que se basa en la autogestión de los medios, se basa también en una gestión de forma asamblearia de, bueno, pues de cómo se estructura la emisora. Y bueno, nos vemos y nos decimos cuatro cositas este sábado día 30, ¿vale? A partir de las 9 de la noche allí en el Ateneo de la Armonía. Yo dejo... Pero esperamos que vayáis muchos más. Vale, gracias a todos y todas por haber venido. Muchas gracias, Ramiro, a ti. Venga, nos vemos. Por aguantarnos. Y Ramiro, acuérdate de Kalashnikov de Bregovic, ¿vale? Vale. Gracias por aguantarnos, Ramiro. Vale. Bueno, nos oímos la semana que viene. Intentaremos que el programa salga un poquito mejor. Ya lo sabéis que funciona así. Lo intentamos, unas veces lo conseguimos y otras veces también lo conseguimos porque siempre intentamos mejorar. Venga, hasta la semana que viene. Salud. Salud.